Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Mares. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos hoy, miércoles, en lo que va del año. Les vamos a ofrecer a ustedes la emisión 141, pero me olvidé de decir que hoy era miércoles 25 de julio de 2018, y como vuelvo a repetirles, hoy vamos a compartir con ustedes la emisión número 141 de lo que va del año en este su noticiario de Zona Cultura, que con información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también en todo el país en el ámbito cultural. Hoy Quito amanece con 8 grados, habrá una máxima de 19 y una mínima de 7. De lo que podemos ver, hay lugares donde está nublado Quito, va a haber intenso sol también el día de hoy. Así que tomar las precauciones, como siempre, que les estamos recordando. Ya inició el pico y placa, así que vamos a recordar qué dígitos corresponde el día de hoy que no pueden ingresar al perímetro urbano, medida que también aplica para transporte que viene de otras provincias. Darío. Muy buenos días, amigos. Qué gusto estar con ustedes una vez más. Efectivamente, el pico y placa ya está habilitado en la capital de los ecuatorianos. Antes de ir ya con la información de eso, quisiera yo, recordarles esas recomendaciones que son muy necesarias para esta época de verano. Recordemos que por la situación geográfica, la ubicación geográfica de nuestra capital, somos muy, muy vulnerables a las quemaduras de sol, y en este verano intenso hay que tener mucho cuidado. De manera especial con el sol intenso en horas desde las 10 de la mañana hasta las 14 horas, que es el momento en el cual la capital recibe mayor radiación solar. Utilice protector solar, evite exponerse innecesariamente a las altas presencia del sol, por supuesto también a los niños. Hidrátese bastante en esta época, ya recordamos cómo estamos con el verano fuerte en nuestra capital. El pico y placa en nuestra capital efectivamente ya está habilitado desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 en la primera jornada, e impide la circulación de aquellos vehículos o automotores cuyo último número en su placa sea 5 y 6 para este miércoles. La segunda jornada de la restricción es desde las 16 horas hasta las 19:30. Así que tenga muy en cuenta esta medida. Existen multas, sanciones económicas si usted infringe por primera, segunda y tercera ocasión, que se elevan cerca de los $100 en tercera ocasión. Así que tenga muy en cuenta esto. Nos vamos con las novedades de la Agencia Metropolitana de Tránsito cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 5 minutos. La AMT nos señala a través de su cuenta de Twitter que al momento en la Interoceánica y Simón Bolívar se registra carga vehicular fluida en los dos sentidos. Nos invitan a reducir los límites de la velocidad, no usar equipos electrónicos al conducir y respetar las señales de tránsito. También podemos observar en las imágenes algo de presencia de neblina, así que si tiene usted presencia de neblina en el sector donde está circulando, encienda las luces, tome distancia con el vehículo que está delante de usted. Todo esto por su seguridad. Bueno, y seguimos con más información, pero saludamos también a Guayaquil en esta su fundación, en la que este aniversario lo están celebrando toda la población con mucho patriotismo, con civismo y también con mucha unidad. Bueno, esta temporada ya hemos podido escuchar que están disfrutando a lo grande todos los guayaquileños. Felicidades y vamos nosotros a continuar conociendo qué es lo que nos trae Q911 en su página el día de hoy. Bueno, de las novedades que tenemos, que reportan, es que las vías de Pichincha, Napo y Orellana, jurisdicción del centro zonal que le corresponde a este EQ911 Quito, están completamente habilitadas y no presentan novedades de acuerdo al último reporte. Así que todos los que van hacia Machachas, hacia Santo Domingo, Guayabamba, Calacalí, San Miguel de los Bangos, Pifo, Papayac, Tabaeza, Chaco, Quito, Tena, Orellana, Tena, Lago, Agrio, pueden hacerlo sin ningún inconveniente. Y ahora nos vamos hasta la página del Aeropuerto Mariscal Sucre en el Twitter. Bueno, podemos ya visibilizar que siempre hay la motivación para aquellos que tienen que verificar alguna novedad respecto de su vuelo. Pueden ingresar a la página vit.ly/vuelosuio. Y en cuanto a los reportes de condiciones de clima y visibilidad, apto para las operaciones, así que a todos nuestros amigos que van a viajar, feliz viaje, pero no se olvide, por favor, en el caso de aquellos que van por carretera, revisar su vehículo, poner su cinturón de seguridad y respetar las normas de tránsito. Recuerde que si usted tiene que realizar un viaje, siempre está pensando que tiene que cumplir con una meta. Así que allá le esperan. Vaya, por favor, con muchísimo cuidado. Con este preámbulo en la información, les invitamos a que continúen con nosotros en 100.9 Cultura FM y en los 940 AM, porque ya les contamos lo que viene en los siguientes minutos. Titulares en Zona Cultura. Tenemos ya las 7:08 a.m. Ecuador participa en el Comité Intergubernamental del Programa Ibermuseos. Profesionales palestinos están interesados en el turismo de aventura que ofrece Ecuador. Disfruta de la cultura y gastronomía amazónica en el Tena. El pueblo Sarayacu propone el Causac Sacha como una alternativa de desarrollo sostenible para el país. Reconocido montañista ecuatoriano dicta conferencia en las Naciones Unidas. Fe y turismo se concentran en San José de Chimbo. Por las fiestas de Guayaquil se presenta un film sobre la vida del cantante Julio Jaramillo. El Ballet Nacional del Ecuador desarrolló ayer su primera presentación en conmemoración de su aniversario número 38. Taller de poesía se dictará en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAI. Varios eventos se desarrollan en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Actividades culturales desarrollará en Cantones la Casa de la Cultura, Núcleo de Napo. La obra Noche de Máscara se acerca al cierre de su temporada. Esta semana presentan sus últimas funciones. Y a partir de las 8:00 a.m. en nuestro segmento de opinión y entrevista contaremos con la presencia de varios invitados. Beto Valencia estará aquí para compartir sobre el cortometraje Capitán Escudo, el origen del superhéroe tricolor, una animación que relata los increíbles acontecimientos que llevaron a un héroe común a convertirse en el superhéroe. Aprenda a ser macho es el nombre de la obra que presenta Cimarrón Teatro, o el teatro en casa y la creperola del teatro. Pablo Tatés nos ayuda a resolver interrogantes sobre esta propuesta escénica que está presente en los escenarios de Quito. Y también estaremos junto a otro invitado, Juan Francisco Moreno, de el grupo Arangua Raimi. Él estará aquí para contarnos sobre el cuarto festival que arranca ya el día de hoy en la capital de los ecuatorianos y que también tendrá su oportunidad en otras provincias del país. La propuesta que les presentamos este miércoles 25 de julio de 2018. Tenemos ya las 7 de la mañana y 11 minutos. Le invitamos a que se mantenga en nuestra señal en 100.9 FM y 940 M. Enseguida las noticias. En el país. Ecuador participa en el Comité Intergubernamental del Programa Ibermuseos. El Comité Intergubernamental del Programa Ibermuseos realiza una reunión extraordinaria del 23 al 26 de julio en la que participa Ivette Celi de Ecuador. Los detalles les contamos en los siguientes minutos. Ivette Celi, subsecretaria de Memoria Social del Ministerio de Cultura y Patrimonio, en representación de Ecuador, viene participando desde el 23 hasta este 26 de julio de la reunión extraordinaria del Comité Intergubernamental del Programa Ibermuseos, del cual nuestro país es parte desde hace 6 años. Durante esta semana se evaluará los objetivos y líneas de acción del programa y se definirá una nueva planeación estratégica para fortalecer el impacto de Ibermuseos en la región. La agenda de trabajo inició con la presentación del Plan Iberoamericano para reconocer, proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y continuará con debates en torno a las políticas públicas y la cooperación internacional en materia de museos. Otro de los temas que se abordará estará dedicado al tratamiento de la planeación estratégica y el fomento de las buenas prácticas museológicas, así como la evaluación de las líneas de acción. La tercera jornada continuará con evaluaciones tanto del Observatorio Iberoamericano de Medios, la Sostenibilidad y las Instituciones y Procesos Museales Iberoamericanos, el patrimonio museológico y la línea de formación y capacitación. Finalmente, el cuarto día cerrará con la evaluación de la unidad técnica y un debate relativo a la sostenibilidad del programa Ibermuseo. Fuente, Ministerio de Cultura. Siete de la mañana y 14 minutos. Continúa usted en compañía del informativo Zona Cultura. Tenemos ya las 7 de la mañana con 14 minutos, 7 y 14 en todo el país. En un encuentro que congregó a 20 profesionales palestinos en la ciudad de Ramallah, se promocionó el turismo de aventura en Ecuador. En el evento, los médicos, abogados e ingenieros demostraron su interés en conocer las condiciones del turismo de aventura que el Ecuador ofrece a través de sus 4 regiones naturales. Durante la reunión se destacó que el Ecuador se ha transformado en un destino inigualable para los turistas extranjeros que encuentran en las 4 regiones lugares maravillosos para visitar, con la posibilidad de alojarse en zonas naturales y desarrollar actividades propias del turismo activo o deportes de aventura como rappel, escalada y montañismo, con opciones de dificultades baja, media o alta. Además, indicó que entre los destinos más famosos para la práctica de buceo se encuentran las Islas Galápagos, con un mundo marino donde abundan los lobos marinos, tortugas, tiburones martillo y cientos de peces tropicales. Por su ubicación geográfica, el Ecuador ofrece magníficas posibilidades para el descenso de los ríos en rafting o kayak, Los ríos que nacen de las cumbres nevadas se desplazan vertiginosamente a los dos lados de los Andes hacia el Pacífico y la inmensa llanura amazónica. También se dio a conocer que Ecuador es un destino de primera para ciclismo de montaña que ofrece una gran variedad de viajes de cross country, descensos, tours y excursiones para ciclistas. La presentación incluyó la entrega de folletos en idioma árabe, en la que se identifican varias razones para visitar Ecuador y disfrutar del turismo de aventura. Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana. Tenemos ya las 7 de la mañana con 16 minutos, 7 y 16. Les recordamos a nuestros actores, gestores culturales y también el público en general que esté realizando actividades culturales que ustedes pueden comunicarse con nosotros. Hacer uso de este espacio en el noticiero Zona Cultura, marcando al 2220-966 y compartir con nosotros las actividades culturales. Vamos con más información, por supuesto. En Tena, capital de la Guayusa y la Canela, ubicada en la Amazonía ecuatoriana, se realizará la Expo Amazonía 2018, que permitirá el intercambio comercial entre empresas locales y nacionales. Además, esta es la oportunidad para disfrutar de la variada oferta turística que ofrece este destino de Ecuador para disfrutar de las vacaciones. La Expo Amazonía se realizará el 27 de julio en el Malecón Escénico del Tena desde las 12 horas. Están todos invitados a este espacio y conocer los emprendimientos de la zona que elaboran varios productos a base de cacao y alimentos de la Amazonía. El Ministerio de Turismo invita a los ecuatorianos a visitar los destinos turísticos de las cuatro regiones del país y disfrutar de toda su riqueza natural, cultural y gastronómica como parte de la campaña de vacaciones promocionadas en las redes sociales con el hashtag Tu Destino de Vacaciones. Este destino cuenta con dos vías de acceso de primer orden. Está a solo 3 horas y media de Quito y a 3 de Ambato. Esta última ruta conecta las ciudades de Baños y Puyo, facilitando el acceso a los visitantes a los diferentes sitios turísticos de este lugar para disfrutar de diversas actividades en sus espacios. Dentro de este recorrido hay el turismo comunitario, una actividad que puede participar en Misahuallí y Talaj. En los centros turísticos comunitarios conocerá la cultura de la nacionalidad quichua, juegos ancestrales, gastronomía, técnicas de cacería, recolección de frutos, chamanismo, plantas medicinales y su vestimenta. También contará con una rica gastronomía porque Tena ofrece a los turistas una variedad de gastronomía típica y tradicional. En el mercado artesanal y mercado de comidas típicas puede degustar los sabores ancestrales del maito de pescado, preparado con tilapia, maito de pollo, pinchos de mayón, especie que crece en los tallos de la chonta dura y moreta cuando se ha caído, chicha de chonta y yuca y otros productos de la zona. En cuanto a los deportes, se puede hacer uso de los ríos Hatunyaco y Misahuallí que atraviesan por el destino Tena. Son ideales para realizar turismo de aventura mediante kayak y rafting. Operadoras y guías especializadas le llevarán a disfrutar emocionantes actividades junto a su familia, amigos, con niños y adultos. Asimismo, los espacios naturales le permiten realizar caminatas por senderos en medio de la selva para obtener una variedad de árboles gigantes y la exuberante fauna en la que se destacan monos, aves y otras especies amazónicas. La Amazonía es un lugar perfecto para desconectarse de la rutina y enamorarse de la naturaleza que tiene el país de los cuatro mundos. Descubra otros datos de interés turístico en la página www.tenaturismo.gov.es. Fuente: Ministerio de Turismo. 7 de la mañana y 20 minutos. Le contamos que la Agencia Metropolitana de Tránsito nos señala que ya está activado el contraflujo del túnel Guayasamín. Recuerde que en este momento se prioriza el tránsito que viene desde el Valle hasta la ciudad de Quito. Causay Sacha es una propuesta alternativa de desarrollo que busca cambiar el paradigma del Estado. Desde el territorio autóctono de Sarayacu, una comitiva integrada por pobladores, autoridades y líderes de este pueblo llegaron a la ciudad de Quito para presentar a autoridades del país y a la sociedad en general el Causac Sacha, una propuesta política, geográfica, económica y espiritual como alternativa de desarrollo para el país y el mundo. En palabras de José Hualinga, líder del pueblo Sarayacu, conocemos qué es el Causac Sacha. La selva viviente, Causac Sacha. Para nosotros de ahí viene el conocimiento, de ahí, de Elia, viene la ciencia, viene la sabiduría, viene el equilibrio, nos alimenta cada día el bienestar, el suma causa, porque ella es la que regula todos los variados ecosistemas en el cual estamos interconectados. La propuesta nace de la cosmovisión del pueblo Sarayacu, priorizando la importancia de la naturaleza, de ahí que este postulado exige la no introducción de empresas extractivas en sus territorios, por eso la propuesta está adaptada a la Constitución y a los instrumentos internacionales. Así lo señala Miriam Cisneros, presidenta del pueblo Sarayacu. Queremos que esta propuesta sea acogida por los gobernantes como una propuesta alternativa de desarrollo para el país, y demostrar que este pueblo pequeño tiene una visión, tiene una propuesta para hacer demostrar que hay otra forma también para poder conservar y preservar los territorios originarios. ¿Cómo concretar esta propuesta en una práctica que pueda ser asumida por el Estado? En el lado económico existen respuestas. Tenemos diversidad de riqueza, que no solamente es el petróleo o la minería, sino la región amazónica está compuesto de una serie de valores de riqueza como la botánica, la fauna, los recursos hídricos, los recursos culturales, los recursos artísticos. Las actividades darán inicio desde este 25 de julio con la inauguración de una feria expositiva de la propuesta Causac Sacha en el pabellón de las artes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Luego, el 26 de julio, a partir de las 5 de la tarde, en el Teatro Capitol, harán el lanzamiento de la propuesta Causac Sacha con la presencia de varias autoridades del Estado. Luego, del 27 al 29, mantendrán en el Parque Arbolito una feria que expondrá la vida del pueblo Sarayacu. Siete de la mañana con 24 minutos, 7:24, y enseguida nos vamos hasta Chimbo. El próximo 5 de agosto se celebrará la tercera caminata consecutiva en honor al Señor de la Divina Justicia, patrono de San José de Chimbo, cantón de la provincia de Bolívar. Desde 2016 se realiza esta caminata con el fin de fortalecer la religiosidad de los feligreses, impulsar el turismo religioso y dinamizar la economía del lugar. El párroco Pablo Suárez es el mentalizador y organizador de esta caminata, que en años anteriores ha convocado a miles de devotos. En el 2016 participaron 4.500 fieles y en el 2017 asistieron 7.500. Para este año se espera que la devoción hacia el Señor de la Divina Justicia congregue a más de 10.000 personas. Según el padre Pablo Suárez, es un pueblo donde el 97% de los habitantes son católicos y es necesario unir a los devotos en oración. Las actividades propuestas para esta celebración iniciaron el 6 de julio con la visita a la imagen del Señor de la Divina Justicia en diferentes barrios y comunidades del cantón. Además, se han programado pregones, ferias artesanales, carreras atléticas y la gran caminata. El recorrido será de aproximadamente 7 kilómetros. La concentración será a las 9 de la mañana en la entrada del Santuario del Huayco. A las 11 de la mañana se dará inicio a la caminata y a las 14 horas se celebrará la Eucaristía Campal en la Plaza de la Merced. En este acto se conmemorarán 118 años de la presencia de la imagen del Señor de la Divina Justicia, San José de Chimbo. La tierra de los carnavales está adecuada su infraestructura para brindar los mejores servicios y facilidades a los viajeros. La iglesia de Chimbo tiene 80 años y ha sido construida de piedra sobre piedra, ya que en aquellos tiempos en que fue levantada no existía en el país las técnicas de pegado con concreto o cal. Para esta ceremonia se está readecuando el templo para el pueblo, que representa un patrimonio. Dentro de ella se encuentra la escultura del Señor de la Divina Justicia, que lleva en el cantón 118 años. Los chimbeños cuentan que cientos de años atrás un viajero arribó al pueblo, talló la escultura y la dejó allí. San José de Chimbo es una pequeña ciudad de pintorescas casas. Sus estrechas calles guardan cientos de años de historia y se remontan a tiempos precolombinos. La ebanistería, la cerámica, la alfarería, picapiedra y pirotecnia son algunas de las actividades a las que se dedican diariamente los chimbeños. Está rodeada de un hermoso paisaje natural que abraza la ciudad con características andinas y costeñas. La belleza paisajística que rodea la ciudad, la buena sazón y la amabilidad de su gente invitan a propios y extraños a recorrer el lugar. Fuente Ministerio de Turismo. Bueno, sí, ya tiene una cita entonces el próximo 5 de agosto, visitar la provincia de Bolívar, el cantón San José de Chimbo, donde se realizará esta caminata muy especial. Cambiamos de tema. Con motivo de la celebración de la fiesta de Guayaquil, un film sobre el maestro Julio Jaramillo se presentó hace pocos días. JJ es el cantante ecuatoriano más universal. La historia inicia en el año de 1955, cuando un muchacho gordito llamado Julio Jaramillo Laurido, su nombre completo, participa por primera vez en Radio Ortiz, en el programa Voces del Bolero. El resto es historia, pues su triunfo es, él triunfó en toda Latinoamérica y convirtió a JJ en un símbolo musical y leyenda de la región hasta su deceso. Cuatro décadas han pasado desde que el cantante ecuatoriano Julio Jaramillo dejó este mundo. Nació en el año de 1935 y partió para el año 1978. JJ nos dejó en lo físico, pues su legado musical continúa vigente y ha sido fuente de inspiración para diversos proyectos, ya sea en series de televisión, teatro o cine. Sería una fatalidad que su memoria musical no continuara. Por eso, el artista regresa con el film JJ el Ruiseñor de América, dirigido por el maestro César Carminiani. La cinta se estrenó el pasado fin de semana en Guayaquil, recorrió Manta, Puerto Viejo y estuvo en todas las cadenas de cine locales. Se trata de una producción en la que intervienen más de 30 actores como Rosana Iturralde, Miriam Murillo, conocida por la serie de televisión Tres Familias, Antonio Santos, el cantante Fernando Vargas, el mismo hijo de JJ, Julio Jaramillo Arroyo, quien encarna a su padre. Existe un gran elenco donde participa además Nancy Arroyo, viuda de JJ, donde también ella actúa. El estreno de esta cinta se lo realiza en medio de las fiestas en homenaje a la Perla del Pacífico Guayaquil, la película de julio en el mes de julio. Somos sus hinchas, aún está estamos en deuda con él, afirmó el director César Carminiani. La historia inicia en el año 1955, cuando un muchacho gordito llamado Julio Jaramillo Laurido participa por primera vez en Radio Ortiz, en el programa Voces del Bolero. El resto es historia, pues su triunfo en toda Latinoamérica convirtió a JJ en un símbolo musical y leyenda de la región hasta su deceso. La producción tomó a locaciones tradicionales como El Astillero, al sur de Guayaquil, todo un recorrido por la vida, obra y trayectoria de JJ. El éxito de Julio Jaramillo a escala internacional fue de tal magnitud que cada país lo reclama como suyo. Esto es el caso de Colombia, Perú, entre otros. Es que JJ interpretó los ritmos de todos los lugares donde viajaba. En Argentina hacía tangos, en Perú vals y en Venezuela las llaneras. Por eso en esta película se visualizará a Julio Jaramillo cantando más de 60 canciones en diversos géneros, incluida la música nacional. Gracias a eso, JJ se volvió un fenómeno, es el ecuatoriano más universal. En estos años no hemos podido encontrar otro igual, manifiesta su director. JJ, el Ruiseñor de América, no es un documental, es el relato fílmico sobre su vida, amores y los múltiples viajes y giras en la región que lo llevaron a un sitial sin igual en la música. El film también muestra los encuentros históricos y casuales de JJ con otros artistas nacionales, como cuando conoció al dúo Benítez y Valencia, o como cuando escuchó en la radio a Carlota Jaramillo. En la ciudad de Quito, colabora con Ernesto Albán y se encuentra con Olimpo Cárdenas, con quien hizo dueto en Guayaquil. Para el joven artista, resulta una grata experiencia, lo que le permitió descubrir una vocación actoral. Fue mi primer trabajo en la actuación, no fue fácil, estuve a prueba 2 semanas. Había algunos aspirantes y mi idea fue la ganadora. Vargas con el tiempo ha desarrollado una carrera musical interpretando las canciones de Julio Jaramillo, artista que admira desde su niñez gracias a la familia. El cineasta Carminiani explicó que si bien el estreno de JJ El Ruiseñor de América se lo realizó en Guayaquil, en el resto del país será en noviembre de este año. Estará en Quito por sus fiestas, participará en Cuenca, Ambato, Riobamba, Latacunga, entre otros. Como regalo adicional por la vida de JJ, la película sale en simultáneo con el libro La Voz del Cantor, escrito por Voltaire Medina, periodista que ha sido presidente de la Casa de la Cultura, Núcleo del Oro, y miembro de la Academia Nacional de Historia. No se lo pierda, por las fiestas de Guayaquil, la película JJ, El Ruiseñor de América, dirigido por César Carminiani. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. De la mañana con 32 minutos, 7:32. Vamos a hacer una pausa. Ya regresamos después de escuchar los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pero recuerde que usted también puede marcar al 2220-966, 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Fundación Chulpicine invita a la 17ª edición del Festival Infantil y Juvenil Chulpicine 2018. Durante los fines de semana del verano, la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana proyectará una variada y original programación infantil. Producciones destacadas de Israel, México, Colombia, España, Reino Unido y Argentina. Le esperamos a las 11 de la mañana los días 21, 22, 28 y 29 de julio y el 4, 5, 11 y 12 de agosto. La entrada es libre. 74 años de la Casa de las Culturas. Rumbo a los 75. En esta temporada de vacaciones, la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a los talleres de pintura y canto en el Museo de Arte Moderno. El taller de pintura está dirigido para niños de 4 a 8 años y de 9 a 16 años. Será dictado por Fernando López y Marta Mesa, los días martes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana a 12 y media. Mientras que el de técnica vocal lo dirigirá Fernando Mosquera, director del coro de la Casa de la Cultura, para niños de 7 a 16 años. Los días lunes y miércoles de 2 y media a 4 y media de la tarde, desde el 16 de julio al 17 de agosto. Mayor información al 09-95-98-83-77. El objetivo de esta propuesta es el buen uso del tiempo libre y el despliegue de habilidades y fortalezas de los niños en la pintura y el canto. Un aporte a la educación con enseñanza personalizada. Inscríbase en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o al teléfono 09-95-98-83-77. El cupo es limitado. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. soy Juan Moresi, músico argentino. Quiero mandarle un cordial saludo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por sus 74 años. Sigan adelante. Fuerte abrazo. 74 años de la Casa de las Culturas, rumbo a los 75. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7:36, 7:36. La voluntad, el coraje y el liderazgo del montañista ecuatoriano Iván Vallejo fueron expuestas en una conferencia realizada por el ecuatoriano en las Naciones Unidas. El reconocido montañista ecuatoriano Iván Vallejo dictó la conferencia denominada Liderazgo con Valor hacia el logro de tus grandes objetivos en el Palacio de las Naciones en Ginebra. La conferencia se basó en su experiencia personal sobre sus múltiples aventuras escalando sin oxígeno las más altas montañas de alrededor del mundo y de cómo los principios que lo guían se pueden aplicar en la vida de cada persona para lograr metas. Iván Vallejo, oriundo de Ambato, es un referente ecuatoriano a nivel internacional. Se ha destacado como alpinista al conseguir varios logros, como el llegar a la cima de las 14 montañas más altas del planeta. El director de Biblioteca de Naciones Unidas, Francesco Pisano, extendió una invitación al deportista Vallejo con el fin de que en un futuro cercano participe en el Programa Cultural de Naciones Unidas. Este evento lo coordinó la misión permanente del Ecuador ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, junto al Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación, y contó con la presencia de embajadores, funcionarios internacionales y de misiones diplomáticas. En la casa. El Ballet Nacional del Ecuador cumple esta semana su aniversario número 38 de fundación. Por ello, presentaron desde la noche de martes una jornada maratónica de 5 días con lo mejor de sus obras. Desde el Teatro Nacional, el público disfrutó del laberinto, transitando añoranzas y también baladas para un momento. En la siguiente nota le contamos todos los detalles de cómo se desarrolló esta fiesta con lo mejor de la danza. El Ballet Nacional del Ecuador arrancó con la celebración de sus 38 años de trayectoria artística con la presentación de 20 obras de danza durante 5 días. Las presentaciones arrancaron este 24 y permanecerán hasta el próximo 28 de julio en el Teatro Nacional. Cada día se presentan 4 obras con la participación de 4 elencos. En aproximadamente 120 minutos se disfruta de una noche engalanada llena de arte con un elenco clásico, metropolitano, contemporáneo y por supuesto el urbano. Este 38º aniversario se lo ha planificado pensando en todo el trabajo realizado por la institución. El ballet, en conjunto con la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, en todos estos años ha llegado a la ciudadanía con importantes espectáculos dancísticos en escuelas, colegios, barrios, ciudades, cantones y provincias de todo el país. Con 314 presentaciones realizadas durante el año 2017 y las 158 presentaciones realizadas en el primer semestre del año, se alcanzó un total de 335.977 personas, entre niños, jóvenes y adultos, que han disfrutado del Ballet Nacional del Ecuador. Conversamos con el maestro Rubén Guarderas. Él destaca en sus palabras el trabajo realizado y el crecimiento que han tenido sus bailarines. Desarrollo fundamentalmente de los artistas y de cada uno de los artistas de los que hemos venido desarrollando, realizando, trabajando, creando, fortaleciendo estos principios de identidad ciudadana, estos principios de identidad como ciudad, como país, y que eso pues nos enorgullece a nosotros enormemente y saber que estamos en esta casa de la cultura. ¿Cómo han crecido? ¿Cómo se define la gestión integral y el trabajo renovado? Nos lo cuenta el maestro. Tenemos 163 trabajadores en el ballet. De esos son 80 bailarines. Entonces, los cuatro elencos, tenemos un colegio de bachillerato artístico, tenemos una escuela de estilos de danza, tenemos tres escuelas satélites adscritos a nuestra institucionalidad. Entonces, pues hemos crecido y hemos desarrollado enormemente, es decir, todo el proceso danzario, que es un ícono en América Latina. Siempre existirá algo diferente, un toque especial, así destaca el maestro al trabajo de este ballet. La danza para mí es vida, es mi vida, es decir, yo creo que nací para la danza, he dedicado prácticamente toda mi vida a la danza, voy a cumplir 70 años y de esos 70 años creo que 60 años he estado dedicado a esta actividad, capacitándome, formándome, creo en la danza porque es una de las profesiones en que estás dinámicamente participando todos y cada uno de los días, es para nada repetitivo, es siempre, estás con una propuesta dialéctica, digamos, de lo que hiciste ayer. El repertorio de la noche de este martes, lo presentado en escena, nos lo cuenta en detalle el director del Ballet Nacional. Tenemos en primer lugar el laberinto introspectivo del alma, que esto es bailado por el ballet contemporáneo. Luego tenemos Transitando, que es el último estreno del ballet urbano, que tiene un tratamiento con música y música de jazz. Luego tenemos una Añoranzas con el ballet metropolitano, que es ingresar en la identificación del baile mestizo, de pasillos, pasacalles, albazos, tonadas. Y luego cerramos con Balada para un Momento, que es interpretado por el ballet ecuatoriano de cámara, que es el ballet clásico, con música de Astor Piazzolla y coreografía de Jaime Pinto. No se lo pierda, esta tarde continúa la celebración por los 38 años del Ballet Nacional, con la presentación de Chacana, Somos Fiesta Ecuador y Recordando el Olvido. No se lo pierda, 19:30 en el Teatro Nacional. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Bueno, ahí tenemos esa cordial invitación. No se olviden que está el Ballet Nacional del Ecuador festejando 38 años de existencia. Las personas que van a asistir a todas las obras, a las funciones de este aniversario, les recordamos que tienen que hacerlo con tiempo de anticipación para que usted pueda ingresar y tomar su lugar de preferencia en las butacas del Teatro Nacional. Si es cómodo para usted, de manera especial, podría venir utilizando otro tipo de servicio de transporte público o incluso a pie, debido a que las instalaciones de la Casa de la Cultura no tiene un gran parqueadero para poder abastecer la seguridad de su vehículo. Vamos a continuar con la información. Ahora nos vamos hasta el Austro, un taller de poesía en el que se trabajará mediante preguntas, respuestas y diálogo constante como medio para intercambio de ideas entre todos los participantes, se desarrollará la próxima semana en la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAI. El poeta guayaquileño Carlos Luis Ortiz dictará un taller de poesía e imaginarios urbanos desde el lunes 30 de julio hasta el próximo 3 de agosto en la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAI. El taller tiene un costo de $50. Las inscripciones se recetan en el Departamento de Publicaciones de esa institución. El objetivo del taller es explorar el sentido de ciudad en relación con la poesía. El curso intensivo teórico y práctico tendrá una duración de 12 horas, distribuidas en 4 días. Los textos analizados como parte creativa de los talleristas serán llevados a un recital para la comunidad. Se trabajará mediante preguntas, respuestas y diálogo constante, como medio para intercambio de ideas entre todos los talleristas. Carlos Luis Ortiz, nacido en 1979, es poeta, comunicador y profesor universitario. Estudió comunicación social en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Posteriormente, cursó una maestría de estudios de cultura. La poesía es un género literario considerado como una manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra, en verso o en prosa. Los griegos entendían que podría haber tres tipos de poesía: la lírica o canción, cantada con acompañamiento de la lira o arpa de mano, que es el significado que luego se generalizó para la palabra, incluso sin música, la dramática o teatral y la épica o narrativa. La poesía lírica también es encuadrable como una modalidad textual, esto es, como un tipo de texto. Es frecuente en la actualidad utilizar el término poesía como sinónimo de poesía lírica o de lírica, aunque desde un punto de vista histórico y cultural, esta es un subgénero o subtipo de la poesía. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Tenemos ya las 7 de la mañana y 46 minutos. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos informa. Accidente de tránsito en el sector Mariscal Foch, en la Jerónimo, Carrión y Versalles. Debido a este percance, se encuentra cerrado un carril en el sentido norte-sur. Le invitamos a que tome vías alternas. Les recordamos, en el sector de la Mariscal Foch está cerrado un carril en la Jerónimo, Carrión y Versalles, en el sentido norte-sur, debido a un accidente de tránsito. Seguimos con más información. La Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió anoche la presentación del libro del escritor y politólogo Fernando Jurado Novoa sobre historias del libertador Simón Bolívar, precisamente el día en el cual recordamos su natalicio, un 24 de julio. Al acto acudió como invitado especial el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. El historiador Fernando Jurado Novoa presentó la noche de este martes el libro Albergues, Estancias y Hospederos de Manuela y de Bolívar en el Ecuador y en el sur de Colombia, volumen primero, del año 1821 a 1830. Este libro, sobre la historia del gran Simón Bolívar y sus diferentes locaciones, tiene como casualidad especial la conmemoración de un año más del natalicio del libertador y revolucionario Simón Bolívar. En cuanto al autor, Jurado nació el 12 de octubre del año 1949, se considera socialista. Es escritor de más de 50 libros, artículos de investigación sobre el Ecuador como Las Collas, Payas del Tahuantinsuyo, Los Argüelles en el Ecuador, 450 años de historia, Los Porras y los Garcés en el Ecuador, año 1984, entre otros. En cuanto al trabajo correspondiente a este libro, el autor Fernando Jurado presenta una obra que contiene una parte aún no contada de la historia, una investigación realizada por años, donde se hurga en archivos y documentos que para muchos estaban desaparecidos. Sale las descendencias de nuestros más grandes luchadores de la independencia, figuras de relieve universal, reseñas geográficas. Por ejemplo, en uno de sus textos destaca: mi bolivarianismo, mezcla de admiración y crítica al héroe, a su compañera, empiezan bastante atrás. Mi padre fue crudito bolivariano, se conocía en Bogotá todos los sitios vinculados al personaje en 1949. Se preparó una refutación a la obra de José Rafael Sañudo. Este libro va por fases, se han cocinado 61 años de entre quereres y desquereres. Es hora de terminar de coser todos esos apuntes, así destaca el maestro Fernando Jurado Novoa. Como invitado especial estuvo el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, acompañado en la mesa directiva por el general Federico Mera, presidente de la Asociación de Amigos de Genealogía, la señora Gabriela Otati, vicepresidenta de esta institución, la doctora Rosalía Arteaga, ex vicepresidenta de la República, el doctor Blasco Peña Herrera, también ex vicepresidente de la República. Dio la bienvenida en la inauguración de este acto el general Federico Mera, presidente de la Asociación de Genealogía. En su discurso agradeció por el espacio brindado por esta institución y resaltó el hecho de la presentación de este libro. Expreso el agradecimiento al señor doctor Camilo Restrepo, presidente nacional de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, por la gentileza tenida al permitir en este, el Salón Demetrio Aguilera Malta, se efectúe la realización del acto en el cual la Corporación Sociedad Amigos de la Genealogía del Ecuador, SAC, dignifique la presentación del libro Albergues, Estancias y Hospederos de Manuela y de Bolívar en el Ecuador y en el sur de Colombia, Para el general Mera, la lucha de Simón Bolívar no morirá nunca y nunca se olvidará mientras existan actos como este. No se podía coincidir con una fecha mejor que la del 24 de julio, cuando el mundo entero, y muy especialmente los países americanos, recordamos con unción patriótica el natalicio del insigne caraqueño, nuestro libertador Simón José Antonio de la Trinidad Bolívar. Siempre esta fecha ha levantado el espíritu del pueblo ecuatoriano, que supo reconocer en su libertador los méritos del padre de la patria y además serle leal en todos los actos de su vida. Por su parte, el escritor e historiador Fernando Jurado Noboa nos amplía en detalle lo que significa este libro y su contenido. Es el estudio del itinerario paso a paso de Bolívar desde Cali, coge todo el sur de Colombia, el callejón interandino, la costa, el Austro y termina luego en Cañar. Es decir, es el primer viaje de Bolívar al Ecuador en 1822 y homologando con lo que Manuela hace en ese año y el mundo en que comparten los dos. Para el historiador, Simón Bolívar dejó una huella impregnada en el país en general. El hombre más importante de América, muy difícil de ser igualado. Por otro lado, el hombre que cambió la estructura política, no económica, porque no era divino y este era un sector muy cargado de problemas. Nos dejó una inmensa legislación, mejoró la medicina y la cultura. Creo que el regalo más importante es que le convirtió a una quiteña en primera dama de la Gran Colombia, es decir, de cuatro países. Y de esta forma, mediante la presentación de este libro, se desarrolló la conmemoración por el natalicio de Simón Bolívar. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y bueno, este hecho se mantiene muy presente en las memorias de los ecuatorianos. Han sido varios los eventos que se han realizado por la conmemoración del natalicio de Simón Bolívar. Y continuamos entonces con esta línea informativa, pues les contamos que la conmemorando en este mes del natalicio del libertador Simón Bolívar, la Universidad Andina aperturó su agenda de actividades conmemorativas, mismas que incluyen un concierto de piano, muestra de cine, seminarios, presentaciones de libros, conversatorios, entre otras actividades. La noche de ayer se desarrolló la sesión solemne por el natalicio del Libertador con la presencia de varias autoridades. La Universidad Andina Simón Bolívar es una institución académica de vocación internacional. Nace como un centro en el que confluyen experiencias, valores e iniciativas de los países de la región andina, un mecanismo de contacto con otros ámbitos internacionales, universitarios y culturales del mundo. Como centro de excelencia, esta universidad se dedica a la investigación y a la prestación de servicios especialmente para transmisión de conocimientos científicos y tecnológicos. En contexto, en la conmemoración del natalicio de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, mejor conocido como Simón Bolívar, un militar y político venezolano, fundador de la República de la Gran Colombia y Bolivia, un 24 de julio de 1783, se conmemora en la Universidad Andina. Bajo estos parámetros, la Universidad Andina Simón Bolívar inició con una serie de actividades conmemorativas que se desarrollan del 16 al 27 de julio, precisamente en el mes del natalicio del Libertador. Todo inició con la celebración que se realizó el día de ayer en cuanto a una sesión solemne conmemorativa. La Semana de Bolívar se desarrolla en julio, en el campus universitario, donde todas las áreas académicas se organizan para ofrecer exposiciones fotográficas, conciertos de piano, muestras de cine, seminarios, presentaciones de libros, conversatorios, entre otros. Merecen una especial atención al Botones y Detalles, una exposición sobre el Jucal, la muestra del cine ecuatoriano y seminario de la aplicación de la Constitución de Montecristi, además de un concierto con el maestro de piano Juan Carlos Ortiz. Una de las actividades centrales será la presentación de la colección La Medicina Ecuatoriana en el Siglo XXI, la mayor obra sobre medicina nacional que se ha escrito en la historia del Ecuador. En ella participan 177 autores con 55 capítulos especializados. Por su parte, la sesión solemne por el natalicio del Libertador se desarrolló en una ceremonia especial como un homenaje y reconocimiento a los docentes y funcionarios que cumplen 10, 20 y 25 años de labores en esta institución. Para adentrarnos más en la historia, conversamos con el doctor Javier Chiriboga, psicólogo, historiador y escritor. Él nos comenta más sobre la importancia de este día para la gente. Es el día más importante para Hispanoamérica, pues es el natalicio del genio, del hombre más grande producido en nuestro continente, puesto que Bolívar no solamente fue un brillante militar y político, sino que fue sobre todo un brillante escritor y orador. Él movía las masas tras de sí a través de sus discursos y sus escritos, lograba que el pueblo lo siga. Entonces, en la actualidad se le resta importancia en determinados espacios al recordar precisamente el natalicio de este líder latinoamericano. Lastimosamente se está olvidando el país como tal, poco se ha mencionado en los colegios. Antes era una fecha cívica obligatoria, las banderas, etcétera. Entonces poco a poco se va perdiendo el nombre y el significado de Simón Bolívar como ícono de la libertad, la unión y el mestizaje latinoamericano. Desgraciadamente el Ecuador lee muy poco, entonces la televisión engaña mucho además, y esa es nuestra fuente de cultura, y pitonizas que hablan en la televisión dicen todo la verdad que el ecuatoriano entiende. En sus cuatro libros sobre Simón Bolívar, Psicoanálisis del Libertador, Ideario Bolivariano, Simón Bolívar en el Lecho del Dolor y Las Últimas Cartas del Libertador, Javier Chiriboga engloba todo su pensamiento, obra, vida y trayectoria. Este libro a mí me llevó a escribirlo porque no entendía cómo un hombre que tenía todo, puesto que Bolívar era un hombre que era de la oligarquía, digamos, de los mantuanos, les decían en esa época, era un hombre sumamente rico. Entonces a mí me interesó cómo un hombre así deja todo por entregarse a un ideal y para, como él dice, morir sembrando en el mar. Ideario Bolivariano. Son 350 pensamientos de Simón Bolívar en los siguientes órdenes. Los pensamientos como militar, los pensamientos como político, los pensamientos sobre religión y filosofía, pensamientos sobre cultura, lo que él pensaba sobre sí mismo, y lo más interesante, pensamientos sobre el pasado, presente y porvenir de Hispanoamérica. Bolívar en el Lecho de Dolor narra todo el proceso de la muerte de Bolívar. Estos anecdóticos, por ejemplo, fue cierto que Bolívar no tenía la camisa para ponerse, quién dio la camisa, quién puso la extrema unción, todos esos han sido mitologías que yo trato de esclarecer en ese libro, ¿no? Así se recordó desde una institución que lleva precisamente como insignia el nombre del maestro Simón Bolívar el día de su natalicio. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Continuamos con la información, nos desplazamos en esta ocasión hasta la provincia de Guayas. Hasta la próxima semana y durante el mes de agosto se realizarán seminarios, exhibiciones pictóricas, cursos de música y un taller gratuito de producción audiovisual. Todo esto en la Casa de la Cultura del Núcleo del Guayas. En la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas se llevarán a cabo hasta finales de julio y durante agosto seminarios, exhibiciones pictóricas, cursos de música y un taller gratuito de producción audiovisual. Omar Borges, relacionista público de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, nos comenta acerca de estos eventos. En la Pinacoteca, vamos a hacer dos seminarios, tenemos acuarelistas del Guayas. Este rinde homenaje merecido también a esta técnica, ¿no? De la acuarela, de una diversa gama de estilos y corrientes. En esta de aquí participan artistas distinguidos de nuestro Guayas. También tenemos la exhibición de Robespierre Rivas, la Semilla en el Arte, está en la sala Juan Villafuerte, la cual va hasta el julio 26, hasta el jueves. Este jueves pueden observar esta exhibición del maestro Robespierre en la planta baja de aquí. Luego tenemos el curso de iniciación musical que inicia el lunes 30 de julio. Ese aquí es dictado por dos jóvenes músicos, los cuales son Pablo Montenegro y Guzmán. Para este curso no necesita traer instrumentos, ya que estos serán proporcionados. Borges también brinda detalles sobre el taller gratuito de producción audiovisual que se impartirá en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Finalmente tenemos el taller de producción audiovisual, el cual es totalmente gratuito. Este taller es dirigido por Carlos Genaramo, el cual es director y guionista también, el cual ha sido director de la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, realizador de más de 30 documentales, totalmente gratuito la inscripción, y para eso comunicarse por favor aquí, tanto al TV, quien me quiere Casa de la Cultura, o al mail. Lo cultural hace referencia a la cultura como creación humana y conjunto de valores, creencias, objetos materiales, ideología, religión y costumbres en general de una determinada sociedad. La actividad cultural son todas las acciones que se desarrollan para crear, difundir o desarrollar la cultura. Por ejemplo, actividades en escuelas, clubes, centros religiosos o artísticos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Yeah. seguimos con más información. Tenemos ya las 8 de la mañana y con esto concluimos la parte informativa. Pregones, caravanas culturales, eventos artísticos culturales por el Día Nacional de la Cultura y varias actividades para celebrar el aniversario número 29 de su creación. Desarrollará la Casa de la Cultura Núcleo de Napo en el mes de agosto. La Casa de la Cultura Núcleo del Napo llevará a cabo en agosto, en varios cantones de esa provincia, caravanas culturales, actividades artístico-culturales por el Día Nacional de la Cultura, pregones y varios eventos para celebrar el aniversario 29 de su creación. Gilma Jumbo, directora de la Casa de la Cultura Núcleo del Napo, nos comenta acerca de estas actividades. Vamos a hacer una gran caravana cultural, en la cual estamos ya en fechas, vamos a dar más detalles, pero iniciamos a partir desde el 4 de agosto. Tenemos en el cantón Carlos Julio López de la Sola una noche de integración cultural. Con ellos vamos a trabajar en la actividad a partir de la integración. Vamos a conjuntamente con el IFAI, por el Día Nacional de la Cultura, vamos a hacer un evento, exposiciones de proyectos que han sido ganados con los y también la Casa de la Cultura de Instituciones. Vamos a contar con artistas destacados de la localidad en el Parque Lineal, que es el día 9 de agosto que vamos a tener el evento. Y tenemos el 10 de agosto en el cantón Pena, vamos a iniciar con un pregón de apertura de por el mes de las artes, lo que se refiere al cantón Pena, y con nuestros artistas y también de la localidad de otro cantón. Jumbo también brinda detalles sobre los eventos que la Casa de la Cultura Núcleo del Napo desarrollará para celebrar el 29 aniversario de su creación. El sábado 18, que es muy especial para la Casa de la Cultura Núcleo del Napo, que vamos a festejar el aniversario, sus 29 años de creación musical de la Casa de la Cultura Núcleo del Napo. Tenemos una sesión solemne, programa artístico-cultural. En 1975, durante el mandato del general Guillermo Rodríguez Lara, se expidió un decreto que consagró al 9 de agosto como Día Nacional de la Cultura. A la par, el 7 de agosto de 1975, el gobierno creó el Premio Eugenio Espejo, galardón que el Estado otorga a grandes personalidades e instituciones que durante la mayor parte de su vida han aportado a la ciencia, las artes y la cultura del país. Por otra parte, el 9 de agosto de 1944, gracias a la determinación de Benjamín Carrión y a un decreto ejecutivo emitido por el presidente José María Velasco Ibarra, se fundó la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.